Llevo días sin dormir, tratando de diluir tus ojos, intentando fabricar melodías con tu voz. Sin notarlo me perdí. Poco a poco me aprendí tu rostro. No lo sabes, me da igual. Ya no me puedo callar. No te dejo de pensar ni un segundo. Por tu culpa se me olvida el mundo. Me aprovecho.